paz que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados. Defiende sus tradiciones, llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado, sin más armas en la mano, que los recuerdos cantados, eso no son inolvidados. Sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la